Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bien, doctor, bueno, consultarlo por esta nueva ayudantía fiscal en Olavarría. ¿Cuál va a ser el trabajo que va a llevar adelante? Sí, la ayudantía comienza a trabajar, comenzó hoy, en el día 15, en el marco de lo que es la descentralización que viene llevando a cabo la Procuración de la Suprema Corte, como forma de acercar el Ministerio Público a la gente. En ese orden, la ayudantía fiscal va a realizar las investigaciones en materia de estupefacientes que se están llevando hasta el momento en la ciudad de Olavarría, así como las que se van a iniciar. Esa sería la función que tiene el ayudante fiscal. Como usted bien dijo, va a estar a cargo de la ayudantía, está a cargo del doctor Carlos Fernández Ahumada, que viene como ayudante fiscal de la ciudad de General Alvear. Ya conoce cuál es el trabajo de una ayudantía, pero en este caso en particular en la materia específica de estupefacientes. Doctor, bueno, consultarlo, ¿cuáles son las drogas que por ahí pueden llegar a darle más trabajo al doctor Ahumada y que son con las que usted ha estado tratando, digamos, hasta este momento, digamos, de las causas que se originan aquí en Olavarría? Sí, Olavarría no escapa a lo que es el Departamento Judicial Azul. Las drogas que hemos encontrado es mayormente cocaína y marihuana. No se ha encontrado ni paco en todo el departamento judicial, como así tampoco ácido lisérgico, ni ningún otro tipo de lo que se llaman las drogas duras. Lo que no quiere decir que no exista. Claro, lo que no se ha encontrado hasta ahora. No sé si, digamos, lo que pasa que esto normalmente son los materiales con los que nosotros trabajamos y las estadísticas que nosotros realizamos se hacen en base a lo que encontramos. No sé, claro. Ahora no se ha encontrado. Si existe, bueno, eso no lo puedo certificar porque no lo hemos hallado. Bien, bien. Doctor, ¿esto va a ¿cómo digamos, dinamizar las causas que tengan que ver con drogas o va a ser solamente, digamos, el traslado de la ayudantía hasta aquí, digamos, la posibilidad de no tener que usted tenga que viajar hasta acá y trabajar de esa forma? ¿Qué es lo que va a hacer específicamente la ayudantía? Evidentemente esto va a dinamizar las investigaciones al haber un mayor acercamiento, tanto territorial como temático, porque no nos olvidemos que las fiscalías de estupefacientes, como en el caso de la que yo estoy encabezando en este momento, al tener todo el departamento judicial, hace que muchas veces el contacto directo, ya sea con los operadores, que son los efectivos policiales que trabajan, o con la gente que radica las denuncias, o con los testigos que intervienen en las causas, al haber un ayudante fiscal destacado, en este caso en Olavarría, va a generar que esto reditúe un mayor control y una mayor efectividad en el desarrollo de las investigaciones en las causas. Doctor, ¿se pueden llegar a... ¿Usted ha logrado condenas, digamos, de prisión efectiva por este tipo de hechos? ¿O las causas quizás son o difíciles de probar o directamente los acusados recuperan la libertad? ¿Qué es lo que se hace con alguien que se lo encuentra con determinada cantidad de cocaína o marihuana encima? Mire, ha habido casos de condenas de cumplimiento efectivo, de los cuales muchos están purgando la condena en las unidades carcelarias, y hay también muchas causas en las cuales los detenidos, por lo que son los beneficios que otorga el Código Procesal, se encuentran con detenciones domiciliarias o con morigeraciones a las prisiones preventivas. Pero de las causas que hemos llevado a juicio hay un alto índice de condena. Esto quiere decir que, bueno, esas personas registran una condena que muchas, ya le digo, están privadas de su libertad en las unidades carcelarias, y algunas otras, hasta que en las causas que se están tramitando, se encuentran o detenidas con prisión preventiva o con una morigeración de esa prisión preventiva con un arresto domiciliario. Digamos, las causas que llegan a usted no solamente tienen que ver con la tenencia, sino también con lo que es el tráfico y la comercialización de drogas, ¿o solamente es para los consumidores? No. La ley que nos otorga la competencia a nosotros, que es la ley 26.052, cuando desfederaliza la investigación en materia de estupefacientes, nos asigna lo que es la tres figuras, básicamente. La tenencia con fines de comercialización en dosis destinada al consumidor, que es lo que se conoce como venta al menudeo. Uh-huh. Las tenencias simples y las tenencias para consumo personal. Por una directiva y por lo que es la política criminal que establece la procuración, nosotros hacemos hincapié en lo que son tenencias simples y tenencias para con fines de comercialización. No ha habido en los cuatro años que se lleva ya esta fiscalía, que lleva esta fiscalía investigando estupefacientes, ninguna medida ni de restricción de libertad ni de elevación a juicio para con los consumidores. Ajá. O sea, acá lo que se investiga es a la persona que vende, no al que consume. Bien. En eso está, además, esto está en consonancia con lo que ha resuelto la Corte Suprema en el caso Arriola, que bueno, ya es bastante conocido, ha salido publicado por bastantes medios, donde el principio de reserva que establece la Constitución Nacional queda incolume ante estas situaciones. Sí, es el famoso fallo que bueno, quizás se lo criticaba mucho al juez Zaffaroni, ¿no? Por estar apoyando antes de asumir el tema del consumo de la marihuana, pero fue el fallo que efectivamente, como usted dice, la Corte habla de despenalizar el consumo. Los medios generalizamos diciendo que se despenalizaba el consumo, pero no es tan así, ¿verdad? No, en realidad no es despenalizar el consumo. Lo que la Corte sostiene en el caso Arriola es que ante determinadas circunstancias, y como dice el artículo 19 de la Constitución Nacional, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan la moral y el orden público están exentas de la autoridad de los magistrados. Entonces, en determinadas situaciones, la tenencia de estupefacientes con un claro fin de consumo personal no sería punible en esas condiciones. Bien, bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, le deseamos éxitos y seguramente en algunos días o meses, en un tiempo prudencial, estaremos retomando el contacto para realizar un balance con respecto al trabajo de la ayudantía fiscal de aquí de Olavarría. No hay... El agradecido soy yo, y lo que aprovecho la oportunidad, ¿sí?, es para manifestarle a la gente de Olavarría que ante cualquier inquietud que tengan puedan acercarse hasta la sede de la Fiscalía a formular sus denuncias a través de la ayudantía fiscal. ¿Usted recomienda que este tipo de hechos se denuncien directamente en la Fiscalía o que se acuda a las comisarías? Hay una línea que es el 0800-2222-7060 que a través de ese número se pueden radicar denuncias anónimas. Eso se genera, se centraliza en La Plata y después se derivan a cada una de las ciudades donde se cometen estos delitos. Sin perjuicio de eso, la gente también puede acercarse a las ayudantías, en este caso a la ayudantía de Olavarría, para formular la denuncia. Bien, bien, bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, un gran abrazo. No, por favor, que siga muy bien.